Hola, Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Vas a ver el partido hoy? ¿Por qué? O sea, sé que sos hincha. ¿Para quién tengo que hinchar? ¿Viste? Eso es un dilema, porque... ¿Y cómo para qué es un equipo argentino para el equipo contra un equipo extranjero? ¿Para el equipo argentino vas a echar o no? ¿Vas a hincharse? Claro, claro, claro, sí, sí. Eso es lo que, eso, digamos, es lo que corresponde, ¿no? Muy bien. Eso es lo que corresponde, así que bueno. ahí está bien, estamos en radio, estamos en el fútbol. Muy bien, estamos en el bar, se puede contar, muy bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, varias cosas. Estaba leyendo algunas declaraciones de Jorge Remes-Lenikov, ex ministro de Economía. Dijo, esencialmente, que aunque, más allá de que a alguno le guste o no le guste, el gobierno tiene un plan económico, y es un plan económico basado en la estabilidad de precios. Y francamente, por ahora, bueno, vos viste en el momento en que está el plan económico de Milei, tiene elogios por todos lados. Es más, Gabriel Rubinstein, que fue parte importante del equipo económico de Sergio Massa, Viceministro de Economía, hizo una publicación en la red social X. No voy a leerla por completo porque es realmente extensa, pero básicamente la elogia y mucho. Entre otras cosas dice, la macro han acertado en varios temas. Habla del recorte del ajuste fiscal, de la devaluación y fijar el dólar con el crawling peg. Dijo que pudo contener la brecha en un nivel muy bajo a través de la oferta del CCL, no abrir el cepo más hasta no contar con la cantidad de reservas en buena cantidad. Y dice, los frutos han empezado a aparecer, inflación en descenso, tal vez hacia el 1% mensual en un año, brecha tranquila, riesgo país bajando apreciablemente, salario real recuperando sistemáticamente, acá pondría alguna duda eventualmente, crédito creciendo, producto bruto rebotando, probablemente hacia el 5% en un año. Y después dice, bueno, hay algunas fragilidades que las asumió el gobierno, dice, ¿no? La mezcla del dólar real percibido por el Fondo Monetario y por muchos economistas como barato, si un tipo de cambio bajo, la ausencia de reservas ante posibles shocks externos, que obliga a convivir con algunos riesgos. Dice, me desagradan sus insultos e intolerancia, me fastidia la repetición sistemática de falacia, pero en cuanto a lo macro hubiera preferido una estrategia cambiaria más robusta, etcétera, etcétera. Pero básicamente dice, bueno, hay que rescatar los aciertos y eventualmente ver qué ocurre. Sí, es un momento, pareciera ser un momento del plan económico de Milei, elogiado por todos, y encima en lo político parece tener muy buena comprensión de qué hacer para blindar sus vetos y sus decretos. Te escucho. No, elogiado por todos, la verdad que no. Creo que no es así, elogiado por todos los de raigambre neoliberal, entre ellos este señor que vos decís. En todo caso, este señor, lo único que era un poco raro que sea el viceministro de Massa, sí. O no sería raro, en fin, pero siempre fue un neoliberal, siempre fue un liberal, y ya no es la primera declaración. Yo tengo por ahí un recorte en el Cronista Comercial de hace un mes y medio que decía, sí, que estaba admirado de los resultados de Milei. Por lo tanto, en realidad, la mirada de fondo es de apoyo a este plan, pero es la mirada de la derecha, de la ultraderecha, o bien de los liberales, los economistas liberales que son de derecha. Después hay algunos de ultraderecha. El hecho que se tapen un poquito la nariz, que manifiesten un poco de asquito por los exabruptos antidemocráticos y violentos del presidente y que digan que eso le molesta, para mí es irrelevante. Lo relevante de esos núcleos del poder, para mí son grupos del poder permanente, del establishment, es que lo apoyan, ¿no es cierto? Ahora, Ellos prescinden, como todos los que lo apoyan, de la situación social, ¿no? Prescinden, entonces ven esas cosas macroeconómicas, están entusiasmados porque cierto guarismo financiero le va bien, pero por supuesto no les importa absolutamente nada que este gobierno inventó 5 millones de pobres en 10 meses, 1 millón y pico de indigentes, jodió a los jubilados, y que además no les importa tampoco que la Cancillería sea una Cancillería pro tacheriana, pro inglesa, no les importa nada. Bueno, probablemente nada de todo eso. Sí. Entonces, cuando vos decís todos lo apoyan, no lo apoyan todos. Mirá, no, la pregunta que da vueltas es porque está claro que para que se modifiquen esos números en lo social y en lo económico, el gobierno dice, bueno, es por acá. Y eventualmente van a empezar a llegar las inversiones y más, ¿no? La pregunta que empieza a aparecer en otras bocas distintas a las que ya la pronunciaban es, ¿y si le sale bien? Y si le sale bien, pero francamente yo no me imagino que le pueda salir bien. Si vos me preguntás a mí no le va a salir bien, precisamente porque creo que hay factores políticos que son determinantes sobre las políticas económicas. Sería creer que la sociedad no tiene ninguna reacción y que está inerme, y que en todo caso lo que más hay que registrar es son las opiniones de los opinantes que forman parte del establishment y del neoliberalismo. Pero nosotros tenemos una situación social que va a crecer en conflictividad y va a poner en cuestión este plan económico, este modelo económico social. En todo caso, tenemos un buraco grande, no tanto en la reacción social y en las condiciones objetivas que van creciendo en contra de este plan, sino en las otras, que no tenemos un polo político unido que pueda catalizar toda esa reacción. Pero también eso, en la medida que hay una fuerte reacción social, que yo creo que va a ir creciendo, va a influir sobre los factores políticos de la oposición para que, en fin, se pueda articular una fuerza. Y si no lo logramos, vamos a tener efectivamente una situación de debilidad frente a la ofensiva de este gobierno, que es un gobierno de derecha, pero ojo, tiene el apoyo del establishment, tiene el apoyo de las grandes corporaciones empresarias. Estos opinantes que vos mencionás, Remes lo perdí de vista porque fue ministro hace 20 años de Dualde, lo perdí de vista. Este otro hombre fue viceministro de Massa, está más presente. Pero en realidad, esos se hacen eco de las posiciones políticas del establishment. Si vos tomás la UIA, si vos tomás AEA, si vos tomás el Foro Convergencia, si vos tomás de todos esos nucleamientos, vas a ver que apoyan al gobierno, apoyan al plan. No tanto al gobierno, porque prefieren no mostrarse solidarios con este tipo chiflado que dice cualquier barbaridad, pero apoyan el plan económico, el establishment. Por lo tanto, esos opinantes son un eco del apoyo del plan económico. Ahora, del apoyo del Estado. Vuelvo a hacerte una pregunta que hemos hecho reiteradas veces. ¿Que lo acompañen los que están haciendo grandes diferencias con la bicicleta que está ocurriendo? Lo comprendo. Ahora, los grandes poderes económicos vinculados al mercado interno, vinculados a la economía real, ¿por qué lo acompaña? Porque francamente hay una situación de debacle. Hay algunos indicadores vinculados al índice industrial, a la producción manufacturera, que son al consumo, que son indicadores hasta de la pandemia. ¿Cómo entendés eso? Esos sectores, creo entenderte, no son los sectores del Estado. Incluso de el sector agropecuario, el otro día estaba haciendo un compañero en otro programa, estaba haciendo la cuenta, para comprar lo mismo que compraban con una tonelada vendida de soja hace un año, ahora tiene que tener dos. Sí, ese sector agropecuario que está representado por Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina fundamentalmente, incluso ahora desgraciadamente por la Federación Agraria, que traiciona los postulados que le dieron nacimiento en 1912. En fin, las organizaciones gremiales del campo son organizaciones cooptadas totalmente por la derecha. o por la ultraderecha, pero fundamentalmente por la derecha macrista. Por lo tanto, lo que hacen es un apoyo claramente desde un lugar ideológico y desde un lugar de poder, porque por encima de todo, aunque pierden guita circunstancialmente o ganan menos, porque yo no creo que pierdan guita, francamente, ganan menos, lo que privilegian es que no vuelva el kirchnerismo, que no vuelva ningún sector que pueda comprometer su poder económico, que pueda comprometer sus ganancias, que pueda comprometer su patrimonio, que pueda comprometer el daño que le hacen a la ecología. Eso es lo que privilegian. Es una posición ideológica, pero no exclusivamente doctrinaria, o no exclusivamente, yo diría, afectiva, antiperonista, antiizquierdista. No, privilegian también en términos de su proyecto, de sus intereses económicos, que no vuelvan los núcleos que pueden llegar a afectarlos, unido a sus prejuicios y sus odios de carácter subjetivo, ideológico. Entonces, o apoyan abiertamente a esto o se callan la boca. Lo mismo el presidente de la UIA, un lobista de las grandes corporaciones, porque lo puso Techín, ya sabemos, y Clarín, y hace equilibrios, pero lo que hace es apoyar, a pesar de que una gran parte de la base social de la UIA deberían ser las pymes, pero no hay caso, no representan sus declaraciones a las pymes, de vez en cuando un gritito, pero no es cierto. Entonces, volviendo a tu inquietud, que no aparecen públicamente, salvo algunas organizaciones gremial empresarias como APYME, como la CEGERA, que bueno, se manifiestan con una voz relativamente. También hay algunas del campo. Yo, cuando ustedes leían las noticias, escuché que una de las organizaciones agrarias también manifestaba sus preocupaciones, sí. ¿No es cierto? No me acuerdo bien cuál era. De forma tal que ahí ese núcleo del poder permanente va siempre a privilegiar el antiperonismo, el antikirchnerismo, el antinacionalismo, en un sentido de la soberanía económica nacional, y va a privilegiar que haya gobiernos liberales o gobiernos de derecha bien asociados y subordinados a las políticas incluso, yo diría, internacionales de Estados Unidos y en este caso de Londres, porque acá hay una paradoja increíble. Este gobierno es un gobierno subordinado también a los intereses de la reina de Inglaterra. La última, Juan Carlos, mañana paro de transporte, pero se sumaron varios gremios, incluso con movilización, con algunos cortes. Hay una sensación que no paga costo el gobierno, digamos, ¿no? Que la gente se moviliza, que hay reuniones importantes de protesta y que eso al gobierno le pasa como si nada. ¿Es así o no es así? No, no es así. Eso es el fetiche de me importa tres carajos que utiliza el presidente precisamente para crear la sensación de que hagan lo que hagan, el gobierno no paga costos y nada lo afecta. Hoy, eso es un fetiche. Adorno dijo que era político el paro. Y lógico que es político. Una vez que estoy de acuerdo con Adorni, es muy elemental, es muy primitivo. Todas las acciones sociales, culturales, un paro siempre es político. También era el paro de la oligarquía contra la 125. Y los paros de los obreros, los trabajadores, y son políticos. Y los paros del estudiantado, que hay que registrarlo, Pablo. Es un emergente político notable. Los Bien. Pibes y pibas pasaron a ser movimiento estudiantil. Todo eso le agrega una dinámica muy importante a la lucha política. O sea que este paro, que tiene sus particularidades, por supuesto, por quienes son los convocantes, pero lo cierto es que se unen, será por amor o será por espanto, pero lo cierto es que se unen y protestan, y eso de que nada les afecta, ojo, eso es un bolazo que no existe. Todo lo lastima, todo va generando un clima de mayor hostilidad al gobierno, todo va llamando la atención de los indiferentes, de los que lo votaron y están sufriendo, pero que todavía, lógicamente, no se terminan de abandonar la expectativa que tuvieron, todo lo va dañando. Esto es como pensar que el movimiento universitario, que los estudiantado, no le afecta a nada ni nadie. Eso es falso, totalmente falso. Juan Carlos, gracias, un abrazo grande. Que, chao, que le pase vaya bien, hasta el próximo cafecito. Que le vaya bien a Luis Pablo, porque yo por Luis Pablo, viste, le tenemos cariño. Está muy bien, te lo agradece. Chao. Abrazo. Chao, chao.